estamos en el segundo bloque de todas las mañanas y esta tarde, esta noche mejor dicho, tenemos teatro en la No Galera. Y para hablar un poco de eso, estamos con Gabriela Winicki en el estudio. Bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y tenemos más visitantes en el estudio. Sí, tenemos a Mercedes y a Gustavo que me acompañaron hoy aquí en la radio para, bueno, contarles un poco el proyecto de trabajo e invitarlos, invitarlas a la muestra de hoy del taller de teatro. Hoy se va a estar presentando, se llama así, muestra de teatro, sí, del Grupo de los Martes. Grupo de los Martes, me parece un muy buen nombre para un elenco, porque Grupo de los Martes. Sí, porque aparte en mi WhatsApp yo tengo Grupo de los Martes, grupo voy poniendo cada cosa así. Porque bueno, Grupo de los Martes porque nos reunimos todos los martes acá en la No Galera a trabajar todo este año, entonces bueno, pusimos ese nombre como que es lo que nos representa. Me parece bárbaro. ¿Qué van a estar haciendo? 4 obras breves y un monólogo, así se presenta. Sí. Bueno, el proyecto de este grupo de este año era armar una representación en base a textos teatrales. Y bueno, desde muy tempranito de que empezó el año comenzamos a trabajar sobre estos textos en grupos. Y bueno, entonces son textos, hay 3 que son absurdos. Uno que es dramático pero tiene algunos rasgos de absurdo de al momento y un monólogo. Uh-huh. Todos son de autores y autoras menos el monólogo, que fue el único que escribí yo. Así que bueno, estuvimos trabajando bastante la construcción de este dispositivo y lo que queremos ahora, cuando sentimos que ya nos sentíamos seguros y que aparte a mí me parecía que el trabajo no está terminado nunca, más bien, claro, porque después de la muestra vamos a seguir trabajando, pero sí que era un trabajo digno de ser mostrado. Entonces abrimos esta invitación a la gente para que comparta con nosotros el trabajo y los resultados hasta aquí que hemos llegado. Me parece muy bueno esto de poder llegar a la construcción de a la preparación de cierta seguridad para mostrar la obra en este momento y no esperar por ahí hasta el clásico, bueno, a fin de año recién lo pateamos, nos presentamos una sola vez en fin de año y listo. Me parece una valoración del trabajo que han hecho durante meses. Sí, yo creo que también tiene que ver con el proyecto en que arrancamos en marzo, que era presentarlo más de una vez. Entonces ya tenían esa visión. Ya eso estaba en el proyecto. No tenemos fechas nuevas, uh-huh, inclusive salirnos un poco de Jardino para mostrar lo que hacemos. La cuestión es que bueno, era parte de eso y está bueno también presentar, seguir trabajando, porque siempre aparecen cosas nuevas. Entonces, bueno, ese era el objetivo. No, generalmente las muestras de fin de año es un cierre de un taller donde no se elabora un texto teatral, sino que son más improvisaciones. Esta era otra propuesta para este grupo, que es un grupo que viene desde el año pasado, claro, algunos y algunos desde antes, inclusive. Claro. Bueno, vamos a consultarles un poco a los que van a estar en escena cómo han vivido estos meses del Grupo de los Martes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mercedes Gómez, y yo estoy re feliz. Es un grupo hermoso donde disfrutamos cada clase. Gabriela siempre nos tira sus observaciones y eso nos va ayudando a desinhibirnos y elaborar el personaje. En esta oportunidad me toca hacer un absurdo. Así que si quieren venir va a estar re divertido. Y bueno, no solamente va a ser diversión, sino que también les va a hacer cuestionar un poco la realidad, ¿no? Que eso es el motivo por el cual los absurdos están. Claro, excelente. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Gustavo Martín. Es el tercer año que estoy con Gaby. Uh-huh. Con crecimiento, distintas experiencias. Bueno, y este año, obviamente distinto a los anteriores también, con otro grupo, asimilando y trasladando sensaciones y emociones, ¿no? En el caso de la escena que nosotros vamos a hacer, compartida con mi compañera, con Cristina, también es, tiene una parte de comedia y una parte de drama, uh-huh. Bastante intensa, y bueno, venimos trabajando durante todo el año, y subiendo, ¿no? Como todo el grupo, ¿no? Es un grupo excelente. Y sintiéndolo, ¿no? Sintiendo el conflicto, los personajes y, como decía Marce, también la realidad. Claro. Que se trasunta en todas las escenas, de uh-huh. alguna manera, ¿no? La situación actual y que se viene arrastrando en varias cuestiones, que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Claro. Con lo que nos pasa. Así que, bueno, feliz, contento y esperando que hoy, como siempre, venga mucha gente a vernos y pueda disfrutarlo. Los dos, ya es el, por lo menos el segundo año que están en este grupo o en este taller. Es el tercer año también. Ah, bien. O sea, los dos estamos tres años ya. Y, bueno, cada año, por lo que yo veo, se presentan cosas totalmente distintas, así que son distintos lados los que tienen que ir trabajando. Exactamente, son distintos personajes, distintas sensaciones, y eso está bueno porque es lo que hace en lo ecléctico, digamos, de tener un drama, una comedia, claro, un monólogo, manejar silencios, ¿no? Uh-huh. Gestos. Tal cual. Etcétera. Uh-huh. Los personajes son diversos, así que claro, hay años siempre que nos toca estar en silencio. No, que yo quiero rescatar esto que dicen y que Mercedes decía, los absurdos, bueno, el absurdo uno sabe, bueno, no sé si sabe la gente. Digo, expliquemos. Bueno, el absurdo nace después de la Segunda Guerra Mundial, como una manera de mostrar lo absurdo que es la, uh-huh. la vida, claro. La guerra, el hambre y todo eso. Estos absurdos no son de esa época, digamos. Podría ser, yo el otro día fui a ver Esperando a Godot. Son absurdos más contemporáneos, pero tocan temas que son bastante fuertes, por ejemplo, como el tema del empleo, la falta de empleo y cómo, no voy a spoilear nada, pero quiero decir cómo te basurean a la hora de darte un empleo. El tema de la seguridad, de los miedos, del racismo, estoy haciendo un paneo general, claro. El tema de la perfección, de buscar también con el empleo una empleada modelo que no haga sindicato, no haga un montón de cosas, o sea que hay un montón de cosas ahí puestas, y me parece que por eso, bueno, a mí me interesó al momento de ofrecerle los textos que aparezca esta cosa. Es absurdo y hay que mirarlo desde el absurdo y trabajarlo, claro, desde el absurdo. Pero toma cosas cotidianas y realistas. Sí, y cosas fuertes, digamos. Entonces me parece que bueno, que se va, como dice Mercedes, se van a reír, pero hay un momento donde uno hace un clic y dice, uy, loco, mira cuánto de la realidad hay puesto, claro, acá. Sí. No todo risas. Claro, pero bueno. Tampoco es que en la apuesta buscamos la risa fácil, hubo todo, claro, un trabajo, claro, mucho trabajo, hemos trabajado muchísimo, porque cuando no hay incorporación de texto en los otros años, cuando lo hay, empieza a aparecer un montón de cuestiones con aprenderse el texto, conseguir el texto, con no, con buscar que ese texto sea orgánico y no sea impostado, claro. Bueno, hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando, porque, claro, la idea es que hoy presentamos, pero el martes seguimos trabajando los personajes y un par de situaciones para ir aprontándonos otras fechas que tenemos que organizar. Claro, que yo creo que también es parte de la construcción de un taller de teatro. No solo, bueno, me aprendo el texto hasta la obra, la noche de estreno, y después no lo veo nunca más, sino, claro, que en un elenco teatral debe ser esto una constante, digamos. Uno se aprende el texto y lo sigue trabajando, aunque ya vayan varias funciones. Claro, sí, sí. Lo bueno que tiene el taller, Gaby, ¿no? Básicamente es que nos deja improvisar. No son estructuras tan duras de punto y coma, sino que, claro, deja salir, ¿viste? No es una estructura de hierro. Dentro del conflicto que tiene cada personaje, deja que le aporte, ¿viste? Uh-huh. Son modalidades distintas cada una, ¿no? Pero, o sea, quizá una palabra puede ser otra, todo lo que lleve a la finalidad, que es transmitir esa emoción, ¿no? Sí, porque no olvidemos que mi rol también es pedagógico, entonces yo tengo que tener muy en claro. Hay personas que les cuesta horrores aprenderse el texto, y aparte yo considero que no pasa solo por aprenderse el texto, claro, eso sí, es memoria. Otra cosa. Hay personas que a lo mejor se sienten incómodas con una indicación mía, entonces todo eso, sí, incómodas en el momento de hacerlas o algo, entonces todo eso es la mirada pedagógica que uno tiene que hacer, pedagógica, claro, y humana, de respetar lo que le pasa al otro. Después vienen cuestiones estéticas, artísticas, técnicas, que uno las lleva hasta donde puede. Y hay por momentos en que esa persona puede hasta ahí, me parece genial que pueda hasta ahí, me parece genial que pueda mostrar eso. Yo he visto progresos muy importantes en este año en todo el grupo, muy, muy, claro, importantes. Entonces, bueno, eso es un taller y conlleva un tiempo no solo de aprendizaje, sino de recorrido, de vivencia propia, de experiencia, claro, propia, con todo lo que tenemos, porque nosotros en el teatro trabajamos con nuestros cuerpos y nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Un día está mal, un día pasa una cosa, otra, claro, que sentís mal. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno, creo que lo hemos podido. Hoy escribí con el aventor con B. con B. Pero todos los cables. Pero bueno, eso es, sí, importante, yo creo que... en el trabajo. O sea, uh-huh, que la persona que vea va a ver un producto trabajado hasta un punto, pero de personas que asisten a un taller, y me parece que jamás voy a poner... a que muestren algo que yo creo que no está digno de mostrar, uh-huh, o que los deje en lugar vulnerable. Y creo que han hecho mucho, mucho trabajo, y se merecía esta fecha porque potenció el grupo, potenció el trabajo y todo eso. Claro, porque si bien es un elenco, es un taller, un grupo, son varios. ¿Cuántos son? Nueve participantes. El trabajo individual es obligatorio, digamos, uh-huh, sobre todo... en cada personaje, en cada escena, es un trabajo doble, en el sentido de la dirección de Gaby y de los que son parte del elenco, de trabajar uno mismo lo que tenga que presentar, pero a la vez sabiendo que trabaja en un conjunto bastante grande, que son 9 personas, es, claro, un montón. Sí. Sí, por eso, o sea, hoy dura una hora porque son escenas muy cortas. Hicimos un dispositivo muy interesante que propuso un compañero para modificar una escena a la otra, pero bueno, hay que darle la importancia y la entidad a cada escena, claro, ¿no? Porque son muchos. Lo bueno es que nosotros también participamos como compañeros, digamos, del grupo, podemos participar en el aporte sobre algunas escenas, ¿no? Uh-huh. Gaby habilita, obviamente, el que digamos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y así se hace inmensamente dinámico y constructivo, ¿no? Claro. Está muy bueno eso. Es un trabajo de equipo, o sea que realmente cada uno, claro, de nosotros, totalmente, tiene una función, y bueno, a veces en la luminosidad o en el escenario o en la actuación, en el personaje, en la creación del personaje, ¿no? Así que es muy interesante. Perfecto. ¿Quieren nombrar al resto del elenco? Ah, pero no sé apellido yo. Bueno, nunca supe el apellido de mis alumnos. No, además, Gaby, tenés 300 alumnos, no te voy a pedir apellido. No tengo más, ya me jubilé. Bueno, pero tenés 2 ayudantes acá. Podemos jugar, podemos, dale, hacer un ping-pong. Dale. Bueno. Ricardo. No sabía apellido de Ricardo, ¿no? Fernández. Tenemos Gómez y Fernández, así que perfecto. No es como en el grupo. Son los más fáciles, Gómez y Fernández. Cristina Grosito. Cristina, Alejandra. Ana. Fer. Juan. Y Juan. Y Juan. Perfecto, perfecto. Sí, aparte tenemos de, digamos, un grupo de 40 para arriba. Entonces tenemos algunas cuestiones con la Ana, memoria. Ana dijeron, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ana, que es la más... No, Cristian es más joven todavía. Todavía. Sí, los chicos, claro, del grupo. Pero los demás son todos para arriba, no, hay que liar con la voz, con lo que no se escucha, con el cuerpo para hacer determinadas cosas. Con la memoria. Con la memoria. Casi que se convirtió en un grupo de la tercera edad, pero... No. Nah, pero bien. Pero de la coordinadora también. Sí, pero bien, bien. Por eso, bueno, es rico eso. Es muy rico la diversidad. Sí, la diversidad, me imagino, no solo de la edad, sino de cómo afrontar totalmente un personaje, cómo lo ven los de afuera, como recién la decían, expectativa de cada bueno, uno. El aporte de cada uno, y ahí, como decían también, en la construcción, no tan solo del personaje y del guión y de la escena, que todo bajo la mirada de Gaby, obviamente, pero me imagino que la escenografía, cómo posicionarse, el vestuario y todo eso... Sí, eso fue un aporte de todos, porque bueno, vos sabés que es una carencia mía la de la escenografía. Bueno, pero eso da cabida a otros desarrollos artísticos más allá de... Claro. Y aprenderse el guión, como decíamos recién. No, totalmente. Aparte, yo ya lo tengo comprobado hace años, que cuando se pone una fecha de estreno, yo tengo tal cosa, te la presto, dos, tomá, yo dejo tal otra, te traigo tal cosa, che, no se olviden de traer tal otra. Se vuelve dinámico. Y muy, digamos, solidario y todo eso, y además... todo el atrás de escena, que yo siempre les digo, hagan buen clima, no estén a último momento diciendo cosas del texto, cosas del cobrado, sino que relajen, y creo que no, ustedes me lo dirán, atrás de escena se arma un clima lindo. De... Claro, en el momento que llega uno que ya hemos hecho en otras oportunidades, cuando estás en camarines, digamos, ¿no? Ya está. No hay, acordate de esto, fluye, se disfruta, salen los primeros, los otros lo reciben. Un ambiente agradable. Y es un momento de quizás el de mayor seguridad antes de la escena, ¿no? Antes hay como una cosita, no sé si acá, si esto lo podría hacer, llego con... Y ahí ya fluye, ya está. Sí, ya está, y ya sabes que bueno, el martes corregirás lo que tengas. Y el grupo, los compañeros, ¿viste? Porque cuando volvés, tenés la recepción, ¿viste? Tenés el abrazo, estamos disfrutando, ¿no? Todo disfrutar y aprender. Ahí en el flyer que apareció hay algunos guiños. Sí, está, se ve como unos pequeños iconos que vos decís que hace todo esto, claro, en esta mesa. Guiños, pero... a descubrir, que lo vea y después vea la escena, va a decir... Ah, claro. Ahora sí. Está bueno. Es un acertijo. Es un acertijo, claro. El acertijo. Faltaba el acertijo de verde ahí. Claro. Así que bueno. El juego siempre está presente en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Del espectáculo. Porque... Sí. Y ustedes que están ya hace 3 años, uno está porque la quiere pasar, lo pasa bien, digamos. Si uno lo pasaría realmente muy mal, no estaría. No. Desde ya, claro que sí. Y lo bueno, como te decía, que podemos aportar. O sea, Gaby tiene una escucha grande, entonces uno puede aportar. Hay otro tipo de estructuras, todas respetables, ¿viste? Como te decía hoy, ¿no? Uh-huh. Pero, y consideración de parte de ella, decir, sí, ¿viste? Claro, sí. Apertura, eso está muy bueno, muy bueno. Excelente, chicos, ¿quieren que repasemos la data dura? Es hoy a las 9 de la noche. A las 9. Entrada a La Gorra, acá en La Nogalera, y lleguen puntuales porque, según mi experiencia en las muestras del taller de teatro, se llena. Sí. Se llena enorme y siempre, bueno, quedan los últimos lugarcitos. La Nogalera tiene una capacidad limitada, también sepan que, bueno, se llena siempre, así que vengan, sean puntuales, entren al pasillito, formen fila. Quiero empezar puntual, porque por respeto, no me gusta atrasarme mucho, entonces, y además van a entrar y va a haber 2 personas en escena, no las quiero hacer esperar. No, imagínate, 20 minutos esperando que arranque la escena. En general, a mí me gusta como mucho que 9 y 10 ya empezamos, a las 9 doy sala, así que por favor... que vengan temprano. Excelente. Bueno, entonces A las 9 se abren las puertas de la Nogalera. Del cielo. Para que podamos ver esta muestra de teatro de Grupo de los Martes. 4 obras breves y un monólogo a la gorra. Así que bueno, nos encontramos esta tarde, chicos. Bueno, gracias. Bueno, gracias también. Gracias por la invitación. Y gracias, Sofi, por siempre estar con las luces, con las cosas. Y si no, o sea, si no fuera por ella, yo no sé qué hago allá arriba. No, es muy divertido. A mí me encanta. Así que bueno, nos encontramos esta tarde. Bueno, gracias. Te vas a sorprender. Vas a ver qué lindo. Me convencieron. Chao. Se tu te irá tu pollo.